Aquí no existe el perdón. Sin máscara me bajo de día. Nos metemos pa' tu callejón. En operativo sin policía. Te alumbra y no viste el flash. Y aunque me cojan la corta dentro el dash, les ganamos el caso cómodo a los Mr. Cash. En plena vista, si te vemos por la pista, te vamos a despeinar. En un cambio de peine con las balas mixtas. La Halloween, la chata, los boquetes en la lata. Te llevas 22 entre la espalda y las patatas. Y van exacto, rompiste la palabra, ya no hay pacto. Nos metemos pa' tu establo y caballo coman pasto con ginebra. Mandando desde Mayagüe a Culebra, volándole la raya a todo el que se disfrace, sembra en la guerrilla. Te hacemos una reunión con la pandilla y cuando vayas a sentarte te vamos a jalar la silla. Y la cubana, dicen que tengo dañado a todos mis panas, y al que falte le metemos el gusano a la manzana. Y suena el clac boom, a veces me pregunto si habrá algún cabrón que pegue así de fácil sin sacarle un álbum. Viste que yo soy un problema, piso la calle y se quema. Tengo el piquete en sistema, pa' los maleantes y la nena. Viste que yo soy un problema, piso la calle y se quema. Tengo el piquete en sistema, pa' los maleantes y la nena. Desde que salí, esta gente me ha vuelto un problema. Los llevo bien ajorado y eso que canto pa' la nena. Yo soy loco con bajar pa' la liga esa de ustedes y humillarlos en su cancha, ya que aquí ninguno puede con el nene. La estrella del equipo, el más pegado. Viajo todos los fines de semana y no los veo en ningún lado. Se me olvida que ustedes son artistas locales. Ya estoy cómodo en la música, ahora invierto en propiedades, en las casas, los negocios. Ahora estoy comprando oro, parece mentira. Mis semillos solo haciendo coro en las canciones. Cabrones, yo no vivo de opinión. En última hora ninguno de ustedes invierte en mis acciones. Se molestan y no aceptan que estoy por encima de ellos. Esto va para que se pique y se quiera poner el sello. Yo lo mismo canto, escribo, como también interpreto. No compares un rapero con un artista completo. Viste que yo soy un problema, piso la calle y se quema. Tengo el piquete del sistema, pa' los maleantes y la nena. Viste que yo soy. En conchaleco de plomo, capacete, cojo con cadena. Un estorbo en la libre, no hay jueza que me coja pena. No hay éticas ni regla en el delivery, vocablo. Unos se quejan del abuso, otros la sacan cuando hablo. Esto es normal, prefiero buscarme la federal. Que sueltan la tres dígitos siempre que salga a pasear. Me voy de vuelta, Linfini duplica los tumba puertas. Por encima del cristal, después que prenden, ¿quién lo suelta? La vida premia, y antes de estar claro, mi vieja en la depre preocupada. Y yo montándome en los palos todos los martes. Pero las buenas tienen que tocarte. Menos 6 meses pisamos 2 choli, un bella salte. No puede ser casualidad, no sufren de ese mal. Que y el que choque conmigo de casco lo vamos a enterrar, inevitable. Desde Cupé y a Brisa sin bajarle. El problema en los temas partiendo cada vez que sale. No es Robito sin pa' mi tos, porque cuando ronca el Big Boss caen como fiches dominos. Que mucho mi muerte ensayan, acuérdese que si tiran y fallan le metemos 81 como Brian. La madre le rompo, el que trate de bailar el casa el trompo, y después lo pisoteamos con la foncho. Se buscan problemas pa' llamar a los hermanos y los primos, y después se pierden como Nemo. Estamos puestos pa' la candela, si no ves entonces cancela. Que cuando se habla de guerra pa' seguir ya aquí los del mantel. En serio quieres hablar demonios, te echaron con ese piquete funny. Mejor de todos los tiempos sigue siendo el padrote de todos estos ponis. Millones sin talco, yo no me defalco. Ya te apaga la matrícula, pondiste el barco. ¿Para qué me voy a ensuciar si lo de ustedes demandar? La guapería de estos pendejos termina en un tribunal. Ok. Welcome to the remix. Esto es demasiado desfasado. El Big Boss, King Daddy y el Rookie of the Year. Pucho. Si no quieres tener un problema sencillo, no te nos cruces en el camino. Casablanca, el cartel, donde solamente entra la superestrella. Esta nueva generación no está jugando, muchacho. Control Family. Nosotros somos un problema. Carbon Fiber Music.